Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos a este primer programa de Perdidos en Melmac, un podcast que intentamos que sea entretenido, o que al menos nos entretenga a nosotros. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, Santi Alón. Oh, ¿qué tal, Kibo? Muy bien, que no me presentas. Bueno, que sepas que Kibo está a los mandos de lo que es la nave Melmac 1. Y voy borracho. Y va todo borracho, y va loco. O sea que si son algo que no debería, soy yo. Eso es. Pero bueno, vamos a intentar que sea un programa divertido, ameno y Vodafone. Y Vodafone, siempre Vodafone. A ver si nos pagan. Pero bueno. Y bueno. Hola, soy Sara. ¿Sara? Sí, soy Sara. ¿Qué Sara? Sistema de ayuda radiofónica automático. Ah, ahora lo entiendo todo. Ahora caigo, claro. No, es eso. Que... Al igual que en 2001 en una odisea en el espacio tenían a HAL 9000, o en HER tenían a Samantha. ¿Samantha? Samantha. ¿Samantha Fox? Oh, Dios mío. ¿Tú sabías que Samantha...? Personaje doblado por... ¡Scarlett Johansson! Ah, Scarlett. ¿Sabías que antes de que fuese Scarlett Johansson tenían a otra? O sea, la película se rodó con otra dobladora y... Ya está, las historias de Santi Alón. El Santi, que tú lo sabes. La divulgación de Santi Alón. Santi, ¿de dónde has sacado esa información? Twitter es fatal. Twitter es malísimo. Es que no la tenía yo indexada. Bueno, pues ya tienes un dato más en tu... Lo añado a la base de datos. En tu base de datos. Y bueno, este programa se lo queremos dedicar. Es que está aquí, está sufriendo con la mesa. Está sufriendo como un loco. He dicho que voy borracho, pues... Está borracho y claro... No sé tocar los botones. Esta nave puede que se estrelle. Bueno, ¿necesitas ayuda, DJ Kibo? ¿A quién quieres dedicarle el programa, Kibo? Hay que dedicárselo siempre a alguien. Siempre hay que dedicárselo a alguien. Sara, ponme una música bonita. A ver esta, por ejemplo. Oh, Sara, qué bonita esta canción. Qué buen gusto tienes. Como sí. Se nota que estás en Melmac. Bueno, este programa para ti, querido podcastiano, melmaquiano. Podcastero. O simplemente querido oyente. Es que no lo hemos puesto nombre a los oyentes de Melmac. Oyentes. Bueno, este programa va dedicado a esa gente que nos está escuchando de camino al trabajo, que está en un atasco o que va directamente en el metro. Qué pesado es el transporte público, ¿eh? Es terrorífico, aquí en Madrid por lo menos. Y sobre todo si... tan necesario. Sí, si no te atajaras en la carretera. Ay, Dios, qué bonito es el metro, por ejemplo, ¿verdad? Qué bonito es que cuanto más cansado estás y menos ganas de subir escaleras tienes, te las encuentras estropeadas y tienes que hacer ascensión por el metro. Escalada. Feel like Jesús Calleja. En fin. Cuando llegas tarde, cuando llegas al andén, llegas tarde al trabajo o te estás cagando. Qué duro es cagarse. Qué duro es cagarse. Hay que tener la hora cogida, chicos. Y llegas y pone próximo tren. 15 minutos. No. Ahí sí que es duro cagarse. Y por eso. ¿Por qué no hay baño en el metro? Sara, esa pregunta ahora no. Acabas de romper. Pantalla azul, Sara. Ay, madre mía. Y por eso este podcast va dedicado a vosotros, gente que coge el transporte público. Ay, ay, ay, por Dios. Espero que, escuchando este programa, se os haga más amena esa espera en el metro, ese atasco en el tren. Bueno, ese atasco en el tren y en la carretera. Si el tren se atasca, mal andamos, pero bueno. Mal andamos, sí. Y si andas sentado en el autobús, en el metro, o simplemente estás con la mirada puesta en el móvil, sube la mirada a la izquierda, a la derecha, al frente, porque nunca sabes cuándo te puede atacar un zombie. ¿O cuándo puedes encontrar el amor de tu vida en el transporte público? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Y en el primer programa de Perdidos en Melmac, en este episodio cero, tenemos un sumario bastante interesante, Kibou. ¿Cómo cuál? Daremos pistas sobre un personaje secreto, que lo haremos cada programa. Tendremos unas noticias que nos han interesado en los últimos días. ¿Noticias frikis, quizás? Frikis y más entusiastas que otra cosa. ¿Entusiastas? No, entonces no hablaremos del paro, seguramente. No, luego ganaremos tiempo con una canción. ¿Qué canción? Una canción. Ah, vale. Luego hablaremos de comienzos, porque al ser este el primer programa hay que hablar de comienzos, que es lo suyo. Aquí en Melmac somos muy originales. Muy originales. Y pondremos las opiniones de los tuiteros. Oh, cierto, qué bonitas. ¿Vale? Que preguntamos en Twitter y todo. Os queremos, tuiteros. Luego tenemos una entrevista muy especial. Somos súper ególatras y nos hemos entrevistado a nosotros mismos. Somos así. Sara nos tenía que meter en su base de datos. Luego tendremos un top 5. Podrías haber hecho un top 6. Pero es que por lo que diga la gente. Por aquello de la rima, sí. Y el programa terminará con un audio de una película muy especial. ¿Una película muda? No, un audio. Y vamos con la primera pista de nuestro personaje secreto de hoy. Explico que en cada programa tendremos un personaje secreto que iremos desvelando poco a poco varias pistas para ver si adivináis cuáles son. Y al final del programa diremos quién es el personaje. Y quien lo adivine... se lleva un abrazo de Osara. No deis falsas expectativas a la gente. Sí, porque un abrazo nuestro se paga muy caro en el mercado negro. Vamos con la primera pista. Ahí tenéis. Pista número 1. Nuestro personaje del día no nació en España, no. Nuestro personaje del día nació más allá de Hydra Centauri. Y vamos con la sección noticias. Santi, ¿sabías que van a estrenar una nueva película de... quédatelo. ¿Jurassic Park? ¿De Jurassic Park? No me digas. Ya que no sabes cómo se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? ¿No lo adivinas? Jurassic World. Sara, ¿en qué? ¿Cuándo se va a estrenar? Se me ha llenado la boca. El próximo 12 de junio de 2015. ¿Queda mucho? ¿Seguiremos en Melmac? Digo yo que sí. Esperemos que sí, ¿no? Nos quedaremos intrigados. En el pero... ¿saldrán dinosaurios? Esa es la pregunta. Creo que sí. ¿De qué trata? ¿De qué se trata? Creo que... ¿no conoces Jurassic Park? ¿Sara? Va de un señor que hace un parque de atracciones en el que hay dinosaurios. He tenido que borrarlo de mi memoria. Es como El Retiro con pero con señores más viejos. Y con patos mutantes. Ah, y con árboles que se caen también. Sí. Y seguimos con más noticias. Sara, ¿sabes que ha salido iOS 8? iOS 8. ¿Eres compatible con el nuevo sistema de nada, Apple? Nada. Totalmente incompatibles. ¿Te llevas bien con Siri? No. No la soporto. ¿Qué te hace? Es una persona tóxica o un ente tóxico. Ente tóxico. Es un ente tóxico. Desde aquí, desde Melmac, recomendamos a la gente, si se ha comprado un iPhone 6, que lo metan en la nevera, al microondas, nevera, horno, microondas, para que se cargue. Efectivamente. Y desde aquí se veía casi la cola en Sol. ¿Qué en era Madrid. Nacho Vidal? Oh, posiblemente estaba en la cola. ¿O era la cola él? Estaba en la cola. Dale. Estaba en la cola. Por favor, un momentito. No me metáis en el microondas. ¿No eres compatible? No. Detiene a una mujer en Melmac por mentirosa, malvada y peligrosa. Ella alegó que no lo podía controlar. Más cositas, con esto vais a quedar muy locos. Gente independiente, sabéis que en IKEA ¿Tienen paellas? ¿Pero hechas o sin hacer? No tengo ni idea. Preparados. Son preparados para paella. Muy bien. Creo que la gamba la tienes que montar. Sí. ¿La tienes que montar una gamba? Tienes, con bigotes y todo. Tienes que jugar a ser Dios. También se ha presentado recientemente la edición especial de Bayonetta 2 para Wii U. Hace ya un rato que se presentó, pero sí. Sí, pero Melmac nos llegan las noticias con retardo. ¿Has jugado al primer Bayonetta? No. Pues no sabes lo que te pierdes. Por desgracia. Ha sonado peligroso. Te voy a romper la nave. Se nos cae la nave a pedazos. Y hasta aquí la sección de noticias. No sé si tenéis alguna exclusiva que dar. No. De momento no la vamos a revelar tan rápido. Esperaremos al final del programa. Así me gusta, Sara. Lo que vamos a hacer ahora es poner una canción muy especial. ¿David Civera? David Civera, claro. David Subera. No, es una canción del videojuego de 1990 y... 6 posiblemente de PlayStation. Sara, ¿nos lo puedes confirmar? Soulets. En mi base de datos consta que sí, Santiago tiene razón. Por ejemplo, Santiago. Sí, la canción de la intro de Soulets, esperemos que os guste y mi nada. Jefe. Dale ahí. Transcending history and the world. A tale of soul and swords, eternally retold. A la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Pista número 2. Hubo un tiempo en el que fue tan famoso que hasta tuvo su propia serie de dibujos. Y aquí en Perdidos en Melmac decidimos hablar en este primer programa de algo que es lógico casi. La primigenia. Que es hablar de, pues eso, de comienzos, ya que este es el comienzo de algo maravilloso que va a ser Perdidos en Melmac. Hablemos de comienzos, chicos. Bueno, esperemos que esto esté siendo un comienzo maravilloso para la gente. Al menos para nosotros sí, es el 50%. Sara, ¿tú qué opinas? Yo creo que seguro que lo va a ser. Ah, bueno, bueno. Esperemos. Segurísimo, vamos. Y vamos a hablar de, pues eso, de distintos tipos de cosas, de principios, básicamente. Cosas que nos impactaron, cosas que empezaron bien y acabaron peor, horrorosamente. Cosas que empezaron mal y que supieron mejorar a tiempo y acabaron bien. Cosas que empezaron mal y terminaron fatal. Y ese tipo de cosillas. Luego al final hablaremos un poco de lo que nos habéis dicho vosotros del tema. Recopilando tweets que... De arroba en Melmac, por cierto. De arroba en Melmac. Seguirnos si no lo hacéis. Y eso. Y vamos a empezar con los comienzos impactantes, ¿no? Esto que dice... ¡Cracker! Yo, por ejemplo, con la dorada Dreamcast, no sé si habéis tenido la oportunidad de jugar al Sonic Adventure. Qué gran consola que ha cumplido 15 años, por cierto. Por cierto, cumpleaños feliz, Dreamcast. Y el inicio de Sonic Adventure, la primera fase, cuando detrás de ti viene una orca gigante a por ti. Es brutal. Además fue el primer juego en 3D de Sonic. Increíble. La música, era brutal. Todo. Por favor, si tenéis YouTube a mano, después de escuchar el programa, no ahora. O nos pausáis. Ahí en el metro, estáis en el metro, pausad. Y ponéis el comienzo de Sonic Adventure con la orca detrás, por favor. Es una orca que te sigue. Tú vas corriendo y cambia la cámara, se pone delante tuya. Es que, claro, aprovecharon que eran 3D para hacer burradas ahí técnicas. Entonces pusieron la cámara delante de Sonic. Sonic iba corriendo y por atrás se veía como una orca saltaba de lado a lado de un puente. Era maravilloso. Y otro comienzo espectacular es la cabecera de Médico de Familia. ¿Y por qué? Eso te iba a preguntar. ¿Por qué has elegido Médico de Familia aquí, Bob? Porque a mí me marcó Marcial. Marcial era el amigo del abuelo, ¿verdad? Era el amigo... el conserje del centro de salud. El celador. Donde estaba Emilio Aragón. ¿Hacemos spoiler? Spoiler. Marcial muere. Otro comienzo impactante para mis adentros. Año 96. Me dejaron una cinta de un grupo llamado Héroes del Silencio. Dios mío. La puse. Del Silencio. Héroes. Ah, perdón. Héroes del Silencio cuando estás callado. Puse la cinta en mi radiocasete. Ojo. Escuché la intro del disco Avalancha y cuando empezó a sonar Rueda Fortuna, dije: esto es la leche. A mí Héroes del Silencio, no es que me emocionen, pero es que no me emocionan porque está Bumburi. Es que aquí puedo ganarme 50 millones de dislikes, de manitos abajo y empezando por esta mesa. Pero es interesante saber el por qué. Porque Bumburi me cae bastante mal. Y comienzos impactantes, por ejemplo, a mí, que me haya impactado, o sea, algo que me dejase con la boca abierta, fue cuando fui al cine a ver una nueva película de Pixar. Yo tengo la costumbre de ir siempre el día del estreno a la película de Pixar, porque me encanta Pixar, y fui a ver Up. ¡Qué preciosa! La del globito. La de la casa con los globos que los atan y tal, y la casa vuela y... Pues, qué monos el niño y los dibujitos. Lo bueno que tiene esa película es... Bueno, lo bueno que tiene Pixar es que logra hacer películas que gusten a los niños, que gustan mucho a los niños, pero a la vez a los padres y a la gente mayor, a la gente adulta como nosotros. ¿Perdona? ¿Gente adulta? Gente adulta como nosotros. Incluso puede que... A los sistemas operativos también. Sí. Hace que nos gusten las películas, son brutales. Sí, sí, no, toda la razón del mundo. Y tiene algo maravilloso que es... El comienzo de Up es ya casi es un tópico porque de lagrimita. Lo mejor que ha hecho Pixar es el principio de Up, es que ya casi es un tópico. O sea, ver la historia de toda la vida del protagonista en 10 minutos, o sea, que te ríes, casi se te salta la lagrimilla, ves cosas alegres, cosas tristes. O sea, tendremos que poner a Sara. Si un sistema operativo se emociona con eso, ¿Para qué queremos? Sí, ya la he visto, ¿eh? ¿Y te emocionaste? Sí. ¿Eh? Tuve un momento que tuve que desconectar por un fallo técnico, pero reenganché y terminé de ver la película. Eso para que veáis que sí, que lo mejor que ha hecho Pixar son los 10 primeros minutos de Up. Y es eso, es uno de los comienzos que más me ha impactado en la historia. Otro comienzo que me impactó muchísimo, que me dejó... Pero muchísimo, me dejó boquiabierto, fue el día que metí en mi consola Xbox 360. ¿El día que metiste en tu consola el qué? El DVD, bueno, el HD DVD, que son los que utiliza la 360. vaya comienzo sería ese, ¿eh? Meter en el dispositivo. El día que metí algo en una consola. Metí el HD DVD de Star Wars. ¿Sabes el chiste de Star Wars? A ver. No. Vale, luego nos cuentas el chiste. El poder de la fuerza, ese juego que controlas casi todo el juego a Starkiller, que es el... Iba a decir el Padawan, sí, bueno, más o menos. Es el alumno, vale, alumno. Estaba buscando la palabra alumno. Estaba buscando en idioma Frankier. En idioma freaky. Frankers. Frankers. Vale, es el alumno de Darth Vader. Entonces, tú le controlas durante toda la historia. Por cierto, ¿sabéis que Starkiller iba a ser el nombre de Luke Skywalker? No, fíjate. ¿Eh? Otro dato aportado por Santi. No podía vivir si no lo soltaba. Bueno, pues al principio de ese juego podríamos hacer una sección de datos de Santi Alon. Que nadie quiere saber. Que nadie quiere saber. Y que podíamos vivir igual sin esos datos. Pero bueno, yo es que si no lo suelto exploto. Estudiaremos. Ay, pues a ver, hablando del comienzo de ese juego, me dejó boquiabierto empezar la historia y manejar a Darth Vader. Al mismísimo Darth Vader. A Constantino Romero ahí en todo su esplendor. En paz descanse, qué grande era. O sea, tenías al ser más poderoso de la galaxia a tus manos en el planeta en Kashyyyk, que es el planeta de los Ewoks, iba a decir, pero no. De Chewbacca, que es un Wookiee, de los Wookiees. Matando diestro y siniestro, o sea, a saco con un botón. O sea, tiene unos poderes maravillosos. Qué comienzo de juego increíble, te lo tenéis que jugar. Otro de los comienzos que me impactó. No es solo el comienzo de una serie, sino toda la primera temporada, diría yo, de Perdidos, de Lost. Que, por cierto, ha cumplido 10 años estos días. Felicidades, Lost. Los misterios que tiene la isla, o sea, al principio era impactante porque veías cómo se partía un avión por la mitad, básicamente. ¡Spoiler! El capítulo más caro de la historia de la televisión. Hasta entonces sí, no sé si sigue siendo. Sigue siendo. Increíble. Sigue siendo. Increíble. Sí, de superar. Increíble, vaya serie. Bueno, el presupuesto de Melmac, por poco, este primer programa no supera ese episodio. También hay que estrellar una nave. Sí, cierto. Más o menos. Sobre todo eso. Sobrevivimos, además. También. El comienzo de Perdidos fue mágico, sobre todo por todas las interrogantes que nos presentaba. O sea, salía un oso polar de repente de una isla tropical. Había gente muerta, es que se levantaban. El oso no se veía al final, ¿no? Sí, se ve. Sí, se estaba viendo. Sí. Había gente que moría, gente que no moría, un humo negro, wow, misterioso. O sea, al principio de Lost... No, el humo negro no salía hasta el final. El humo negro sale en el primer capítulo. Sale en el primer capítulo. Tú buscas por internet humo negro, o sea, en el primer capítulo sale. ¿Eh? Sale, estalla un motor del avión. Bueno, maravilloso. A lo mejor acabo de hacer un super spoiler. Bueno, da igual. Bueno, que has hecho una relación ahí con el... Bueno, eso. El principio de Perdidos es algo maravilloso que tenéis que ver todos también y que me impactó a saco. ¿Y Sara? Pues para mí. ¿Comienzos tuyos? ¿El más impactante de todos? Sí. El inicio de Windows 98. Joder, es que... ¿Qué sonido, qué envolvencia, qué logotipo. Era igual que el 95, pero en bonito. Es la técnica hecha a nivel más fashion que perfección, te ¿no? puedes echar a la cara. Perfecto. Y ahora vamos a seguir con cosas que empezaron bien y acabaron mal. No. No, no siempre empezar bien te augura un futuro bueno. Aquí vamos a discutir. Vamos a discrepar. Con Santi. Porque él piensa que Perdidos empezó bien y acabó mal. No acabó como me hubiese gustado, pues, diríamos. Bueno, no acabó como me hubiese gustado. Es que eso da para otro programa. Es que eso, Perdidos da para 50 programas. Pero bueno, para mí Perdidos empezó muy bien, como os he dicho, fue impactante, fue brutal. Pero yo creo que al final no... La 5 y la 6. Al final no tuvieron la fuerza de los primeros capítulos. Es que no supieron hacerlo bien, yo creo, ¿eh? No ataron todos los cabos. Sí. No ataron todos los cabos, dejaron algún cabo suelto. No muy importantes, pero sí dejaron cabos sueltos. ¿No dejaron a ningún teniente suelto? Me he dado cuenta que Kibou sube la música para que no le echemos la bronca por los chistes malos. Hace el chiste y lo sube directamente para que nadie le eche la bronca. Por si acaso me echan. Pero eso, cosas que empezaron mal y que empezaron bien y acabaron mal, yo digo Perdidos. Bien. En esta vas a tener que hablar tú sola porque yo Héroes no la he visto. ¿No has visto Héroes? ¿Sara? Yo sí. ¿Y qué tal? A mí sí que me gustó al principio. ¿Pero luego? Sobre todo Peter Petrelli. Lo que es lo que viene siendo el actor. Sí, que todo está bastante bien. Pero esas son cosas distintas. La veías en mute. Ahí te da igual lo que dices. La vi en versión original cuando salió. Flipas. Muy chula. En el año 2006, finales, yo creo. La cosa prometía un montón. O sea, con Héroes empezó una serie que era brutal. O sea, una serie de superhéroes que no eran los típicos, o sea, no te hablaba de Batman, de Superman, de Wolverine, o sea, no te hablaba de gente normal que conseguía poderes y todo iba de maravilla hasta que hubo una huelga de guionistas, ¿vale? Que también afectó a Lost. Que afectó a Lost, sí. Afectó a Prison Break, de la que hablaremos Breaking justo Bad. Ahora. Spoiler alert. Spoiler alert. Sí, no, afectó muchísimo, afectó tanto que la serie desde ese momento, cayó. O sea, la calidad de la serie cayó en picado y yo ya no la quise ver. Yo no he visto el final de Héroes. O sea, debe ser... O sea, tampoco, ¿eh? Acabó tan mal que no la vi. Básicamente. Bueno. No es una serie de enganche. ¿No? No se quedaba con el... O sea, que el público no se quedaba con la historia hasta el final. Hiro Nakamura Forever. Siguiente. Prison Break. Prison Break. ¿Tampoco la has visto? ¿Tampoco has visto Prison Break? Bueno. Tú no tienes deberes, madre mía. Sí. Pues, ¿tú has visto Prison Break? Está bueno el actor también. Madre mía. ¿Pero la viste o no la viste? Va a tener que bajar la... Y el primer capítulo. Vamos a tener que bajar la configuración. En la configuración de Sex Appeal. Hormonas. Hormonas de Sara. Se le va desarrollando sin querer. El instinto primigenio. Madre mía. Pues Prison Break es una serie que empezó a tope, o sea, empezó a saco una primera temporada perfecta. Yo sé que un hombre tenía un mapa en la espalda. Sí, era el protagonista, tenía el mapa de una serie, de la prisión en la espalda. Y bueno, se metía a posta en la prisión para salvar a su hermano. ¿Tenía algo que ver con... ¿Está basada en Todos a la cárcel en la película? No tengo ni la menor idea. ¿No sabes qué película es Todos a la cárcel? Debe ser española de José Luis López Vázquez, ¿sí? O algo así, fijo. Puede ser que no sea. ¿Antonio Resines? Antonio Resines, madre mía. Un guión original español. Y Kibou siempre viendo cine de calidad, cine de autor. Ay, Dios mío. Pues eso, Prison Break empezó como el... La hostia, o sea, fue un comienzo maravilloso. Y a partir de la segunda temporada decayó, que también le afectó a la huelga de guionistas. Y mataron a la serie. Mataron a nuestra serie. Y otra que puede causar polémica, ¿o no? Los Simpson, que empezaron bien las 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hombre, empezar 10 temporadas, tío, eso no es un comienzo, eso es casi una vida. La rehostia. Pero vamos, las 4 primeras temporadas yo creo que son de lo mejor de la televisión, porque ahora mismo estás tú viendo Antena 3 y ves un capítulo nuevo y te ponen uno viejo, y es que no hay color, aparte de que el color es más viejo, sí, no hay color, o sea, vamos. Yo creo que gana en acidez, pero de color. Yo creo que lo que mató, no, lo que ha debilitado un poco a Los Simpson fue Padre de Familia, fíjate. ¿Sí? Yo creo que empezó Padre de Familia, que era así muy ácida y tuvo un montón de éxito porque hacía humor mucho más chabacano, en realidad. Y los Simpsons como que se contaminaron un poco de eso para ir un poco a la moda. Y no es lo mismo. E hicieron a Homer demasiado tonto. Y Homer, o sea, ya no puede ser más tonto. Es como Joey Tribbiani. No podía ser, o sea, cada capítulo era un poco más tonto, ¿no? I like pizza. I like pizza. Y por último, de cosas que empezaron bien, acabaron mal. Entre tantas, entre tantas cosas, que si no nos podemos tirar aquí horas. Sí, y sí, años, sí. Que aquí en Melmac el tiempo corre más... ¿Más rápido? ¿Más rápido? Escuchándonos, sí, por lo ¿despacio? Menos. No sé, era una pregunta al aire, no lo sabía. El tiempo corre, ese es importante. Sagas de cine que empezaron bien y acabaron mal, de esto podemos hacer un programa entero, básicamente. Pero vamos a decir, por ejemplo, Alien. Sí. Alien empezó maravillosa. O sea, Alien, la primera película es una obra maestra. Y qué miedito, ¿eh? Y daba miedito. Era miedito. Más de miedo que de acción y ciencia ficción. La segunda... Puto bicho ese. Perdón. Es un puto bicho. Puto ¿qué, bicho. ¿Qué coño es eso? Es un alien. Pero... Es un xenomorfo, se llama xenomorfo. Ah, xenomorfo. Es una hormiga gigante. A mí el otro día me llamaron xenomorfo. Me lo tengo que tomar mal. ¿No? Quizá. Ah, vale. Bueno, pues empezó muy bien. Luego la segunda, Aliens. Para mí subió el listón, pero bueno, eso ya es discutible aquí. La gente puede pegarse. Pero a partir de la 3, Dios mío. Tracatra. O sea, además clones, las vi hace poco y mal. Clones son amores. Clones son amores. Madre mía, qué asco de película. O sea, clones. Desde la. Bueno, y las de Alien vs Predator, ya no te digo. O sea, ya no las considero ni canon. Serio, ya. Eso hay que hacer otro programa. Películas mierder, que será. Otro caso es Terminator. Que solo he visto la 1 y 2. La 3 no me atrevo a verla. Es afortunadísimo. Sara, la máquina de Terminator 2, no sé si te sientes identificado o no. Skynet te cae bien, no te cae mal. Pues sí, porque tiene un carácter muy fuerte. Como el mío. Habéis salido de copas con Siri, Skynet y Sara. Ojo, madres. Están Siri, Skynet y Sara. Sistemas operativos que salen de fiesta. Están Skynet, Siri y Sara en un bar. Parece un chiste. ¿Cuántos sistemas operativos hacen falta para hacer un programa de radio? Pues sí, Terminator empezó maravillosamente. Siguió maravillosamente en la 2. Fue un peliculón. Y la 3, más que parodiar, o sea, más que homenajearse, se parodiaban y se reían un poco. No, a mí no me gustó nada. Fue horrible. Y la Salvation, no está mal. No es lo mismo. Y Jurassic Park, otro casi igual. La 1, maravillosa. La 2, no. La 3 se la podían meter por el culo. Muy bien, no quería decirlo, no, pero estaba buscando un sinónimo, pero de culo. Por el ano. Es un mundo libre. Luego ya veremos Jurassic World. Bueno, claro, habrá que ver Jurassic World, sí, señor. Jurassic World. Y Torrente. Torrente 1, otra vez, bien. Bueno, esa no la puse yo, ¿no? ¿No? ¿La he puesto yo? ¿Quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto Torrente ahí? Bueno, Torrente debe ser que empezó... Pensando en nuestro amigo Paquirrín. Pues debe ser. Seguramente. El subconsciente me traiciona. Exacto. Pero vamos, Torrente 1 a mí me gustó. La 2 también, a partir de la 3. Va ganando en caspa, ¿eh? Es peor todavía. Y veremos la 5. A ver cómo termina. A mí me parecen todas iguales. Lo que pasa es que las van mezclando con distintos personajes cada vez más casposos. Y más asqueroso. Entonces, es la misma historia con más caspa. A mí nunca me ha gustado. Por cierto, ¿a quién odiáis más? ¿A quien te toca el móvil cuando lo sacas? ¿O a quien te dice, vamos, venga, a la banda? No me hagas esto aquí, Bob. Bueno, pues tenemos el otro en el otro lado del espectro estaría lo que ha quedado loco. ¿A qué me ha dejado con el culo torcido? En el otro lado del espectro está aquello que empezó mal, o sea, que decías esto no, pues esto es una mierda como un piano, pero acabó mejorando o acabó directamente muy bien. Triunfando. A saco. Sí. Breaking Bad, por ejemplo. Iba a decir que, bueno, ¿tienes algún una ejemplo? Maestría. Breaking Bad. Pero es que para Santi empezó mal. Pero claro, no, he de confesar que la puse yo. Breaking Bad empezó un poco aburrida. No El primer capítulo es muy flojo. El final del primer capítulo de este tiene su cosilla, pero los 5 o 6 primeros capítulos a mí no me gustaron. O sea, no es que no me gustasen, sino que como que no me enganchó. Pero lo que pasa es que como al final del conjunto te ha gustado tanto que luego no te importa ya que los primeros capítulos fueran tan flojillos. Luego lo ves todo, lo englobas y dices, maravilla. Es el caso contrario a Perdidos. Que te lo venden muy bien, ¿no? Es que Perdidos tiene un final que a la gente no suele gustar. O sea, no es que sea malo, es que como que... La gente es que se esperaba que se resolvieran muchas cosas. Sí. Estaban y todo más, se quedó en el estaban aire. Más, no, es que estaban más pendientes de los misterios que del viaje. Eso es. No sé, y Breaking Bad es el caso contrario para mí. Para mí empezó, no prometía tanto, no prometía mucho, pero poco a poco fue ganando calidad al final y ya la última temporada fue capitulazo tras capitulazo tras increíble, o sea, lo mejor que he visto en los últimos 10 años, seguramente. Echo de menos a Walter White. Yo también. Assassin's Creed. ¿Has jugado Assassin's Creed? No, porque no me gusta una puta mierda. ¿No te gusta Assassin's Creed? No me gusta nada. ¿Por qué no te gusta Assassin's Creed? Me aburres todo el rato igual. ¿A cuál has jugado? A un 1. Vale, ¿qué pone en el título de esto? Empezaron mal y acabaron... peor. No, acabaron bien. Acabaron bien. No me acuerdo si he jugado al 2. No me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente. Soy una persona disyuntiva. Pero al primero sí que es una puta mierda. El primero... Se te van haciendo... los edificios se te van apareciendo de repente. Sí, tiene un tiempo de carga horroroso. Horroroso. Sí. Eso no me gusta. Sí, no. Vamos a ver. Assassin's Creed empezó maravilloso. Tenía, no sé, fue como una demo técnica más bien. O sea, al principio estaban enseñando mucho gráfico, lo que pues, se podía llegar a hacer con la generación pasada. Entonces tenían un desarrollo de juego que molaba mucho. Lo que pasa que llegabas a un punto que tenías que ir a otra ciudad y tenías que hacer lo mismo 3 veces, 4 o 5 veces, otra vez lo mismo. Y lo bueno es que cuando llegaron a Assassin's Creed 2 corrigieron ese error. Entonces tenías cosas que hacer que eran diferentes y no era repetitivo. Entonces para mí, la saga empezó mal y ha acabado muy bien. Al 4 no he jugado, eso sí. Pero va bien, no está mal. Me voy a tener que bajar el 2. Te vas a tener que comprar el 2, seguramente. Voy a bajar de la estantería. Ah, ¿lo tienes en la estantería? Claro, tendré que bajarlo y jugar. Ah, eso sí, una cosa importante. No he jugado al 4, pero se está empezando a hacer muy repetitivo. Es un peligro. ¿El Flag? El Black Flag no he jugado. ¿Los barquitos? Ese no he jugado. Pero el 3 ya se me hizo muy repetitivo. Yo juego un poco al 4 y... Yo aconsejo jugarlo y darle tiempo. El primero, más que jugarlo... Bueno, lo podéis jugar en YouTube. Y el 2 ya empecéis a jugar en vuestra consola. ¿Lo podéis jugar en YouTube? Que veáis un gameplay, que no hace falta que lo juguéis. Vale. He pensado lo mismo. Ahora se puede enchufar un mando y jugar en YouTube. Y esto que ha puesto aquí Santi, que pone Sega. Sega, así, que Sega empezó. Sega. Empezó mal y acabó bien. Que lo explico, ¿no? ¿Y por qué? ¿Que por qué? Sí, por favor. Porque... Vamos a ver, Sega empezó copiando a Nintendo. ¿Empezó haciendo cartas? No, en el mundo de los videojuegos. O sea, la Nintendo sacaba. O sea, y yo soy ceguero, lo estoy diciendo, yo soy ceguero. Yo era ceguero en su día. Nintendo sacaba la NES. Y Sega sacó la Master System. ¿Vale? Y la mejoraba un poquito, pero iba siempre ahí al rebufo de Nintendo. Sacaba ahí lo mismo que Nintendo, un poquito mejorado. Nintendo sacó la Game Boy y Sega sacó la Game Gear, que era lo mismo, pero con pantalla color. Las pilas le duraban una vida del Mario, vida de Sonic. A ver, silencio, que me está callando aquí, Bob. No, sí, pero es que iba a decir una cosa de chupar y pilas. De chupar y pilas. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Pero luego acabó bien. O sea, en esta sección está en cosas que empezaron mal y acabaron bien. Sega luego acabó bien porque empezó a innovar. O sea, después de la Master System empezó a innovar y sacó la Mega Drive, que era algo de 16 bits, antes de que saliese la Super Nintendo. De Nintendo. Que luego la superó, pero bueno, igual. Y luego siguió innovando. Sacó, aparte del 32X, el primer sistema de CDs. No fue suyo, fue de Philips, de CDI. Pero bueno, en las grandes consolas fue de Sega. Y luego sacó la Dreamcast. La Dreamcast, que es esa gran consola que cumple 15 años. ¿Otra que, vez? Que otra vez. Que se adelantó a su tiempo. O sea, es una consola incomprendida. Online. Tenía juego online. Era brutal. Y eso sí, acabó fatal. o sea, acabó, la compañía en sí terminó en bancarrota, pero bueno, digamos que empezaron haciéndolo mal y acabaron innovando, que es hacerlo bastante bien. Y por último, de empezaron mal, acabaron bien, saga Street Fighter. El 1. Un mojón considerable. El 1 yo creo que estaba en el pueblo de mi padre, fíjate. Fíjate, yo creo que lo jugaba en arcade en el pueblo de mi padre. Lo jugaba, no lo he visto en arcade. En los recreativos, en el bar. Sí. En un bar. O tengo un ligero recuerdo del Street Fighter 1, fíjate. El Street Fighter 1 que empezó fatal y luego el 2. Empezó, o sea, el Street Fighter 1 es un mojón. Una ponzoñada. O sea, dice, no, es que es un juego antiguo. No, hay juegos antiguos que son muy buenos. Ahí tenemos al Skid, lo has dicho tú antes. Pero ese es un mojón, que es infumable, y es un juego malísimo. Y luego, menos mal que lo fueron mejorando, ¿no? Jugarlo para ver cómo empezó Street Fighter, porque merece la pena ver cómo de un mojón se puede sacar algo bonito. Como Street Fighter 4. ¿Cómo ha llegado hasta el Street Fighter 4? Es como un gusano y la mariposa. ¡Oh! Bueno, después de la crisálida. ¡Qué bonito! Y ahora mal, y acabaron peor. O sea, que asco todo. O sea, que empezaron bastante mal y terminaron en la mierda. Lo que viene a ser, no te acerques a ello. Ni con un palo. Y aquí no hablamos ya de sagas, sino de cosas que dices tú. Voy a ver una película, la de, por ejemplo, tenemos aquí Mario Bros. ¿Qué es que dices? Que no hay que verla ni con los ojos de otro. No, o sea... ¿Pero era de dibujos animados? No, era imagen real. O sea, tú imagínate a Mario Salía Bros. Salía con el peto y todo. Sí. Sí, pero, o sea, la llave inglesa. Sí, pero tú imagínate que es tú has jugado al videojuego, entonces tú ves a un tío que salta, ¿vale? Pues para hacer que salte mucho en la película, unas botas. Le ponen unas botas hidráulicas super reales para que salten. Entonces, la magia en ese momento desaparece de repente. Pero tú ¿quieres magia? ¿Tú te acuerdas? La magia. ¿Los Koopas? Sí, o sea, ¿qué coño es ese? Los Koopas. O sea, una especie de dinosaurios feos. Eran como lagartijas. O sí, eran bastante feos. Con una cabeza... No sé. Sí, tenían un cuerpazo gigante y una cabeza que parecía un garbanzo. Chiquitita. Sí. Pero no, creo que se iba a casar Koopa con alguien. Yo es que la vi cuando era muy pequeño. Cuando la vi de pequeño dije, ah, qué guay, una peli de Mario Bros. Pero es una mierda, como un piano. ¿Te acuerdas de Bowser? ¿Tú sabes que... Sí, Bowser. Koopa sí, con Daisy, ¿no? Dicen... que Bowser se iba a casar con Daisy. No sé, no la veáis ni con Daisy, los ojos de otro, o sea... ¿La del Pato Donald? No. Daisy. Que se iba a casar con Daisy, que no con Peach. Claro, será con Peach, no con Daisy. No, es que Daisy es la princesa del 2. ¿Hay un crossover? Total, que ni con un palo. O sea, si veis una cinta, la quemáis. No la ve ni por Bluetooth, como dicen. Otro truño infumable. Pero infumable. Además que te destrozan la infancia. Es que, o sea, esto lo ponemos aquí porque a mí me han destrozado. Claro, de hecho, yo estoy seguro que si lo ve, esto lo escucha ahora mismo alguna persona de 15, 16, por ahí, una edad. Así que sea un chico o chica que nació en los 90. Tengo algo en el ojo. Si nació en los 90, lo que vamos a decir, a lo mejor dice infames. Pero. Transformers. Transformers empezó muy mal. A los muñecos les tengo cariño. Yo tengo cariño a los Autobots. Bueno, y luego ves esa película. Vaya mierda, tío. Con todo 3D, todo mierda pura. Es de Michael Bay, ¿verdad? No sé. Si no, de Megan Fox. O sea, de Megan Fox, que bueno que sea. Megan Zorra, ¿eh? ¿No? Fox es zorro. Sí, señor. ¿Zorra? Megan Zorra. Megan Zorra. Megan Zorra. Bueno, es una zorra, es una zorra. Es una mujer. No sé. Tampoco quiero yo ser sexista, pero... Pero sí, la película es un mojón también. Y no, mojón. No veáis. Pero, ahí no pone Transformers, ahí pone Saga Transformers. ¿Has visto la 2? No he visto ninguna. Menos mal, bueno, o sea. Sí he visto, pero he dicho esto que mierda. Yo he visto hasta la 3. Yo he visto hasta la 3. Y no, o sea. Una curiosidad. En la última película de Transformers, el sonido del chupinchín cuando se transforman en cosas. Skrillex. Lo ha hecho Skrillex. Sí. Oh. Lo ha hecho ese sonido, lo ha hecho Skrillex. A lo mejor le han pagado 100.000 euros por hacer ruido. Watchy, watchy. Atención, que aquí el público nos dice que los dinosaurios metálicos, su sonido lo hizo... Su puta madre, no sabemos. No, otra cosita que empezó mal y acabó peor. Esto no fue Sorky Bow. Esto es para rellenar, ¿no? Lo puse yo, el que puse yo. ¿La carrera musical de Tamara Sirdedos? Yo esto no lo he puesto. ¿Tú? Me está echando a mí el... Bueno, pues vamos a hablar de esto. La carrera musical de Tamara Sirdedos. Una mierda ponzoñosa. No, pero a lo mejor empezó bien. ¿Cómo va a pensar? No cambié. Era un hit. Como personaje de Crónicas Marranas está muy bien. Era un hit. Pero me, es que no lo estáis viendo, pero me está mirando serio y me está diciendo que era un hit. ¿Cómo que es un hit? Nunca, no cambié. Sigo siendo la misma y ya no sufro por tu querer. Oh, Dios santo. Y vamos a terminar ya las conclusiones. ¿Qué conclusiones has sacado, Kibou, de esto? ¿Qué tal los comienzos? ¿Te gustan los comienzos? Me encantan los comienzos, pero hay que tener paciencia. ¿Por qué? Si tú ves que algo va... Las cosas se transforman. Dales tiempo. Más que el comienzo es el trabajo día a día, ¿no? Efectivamente. Es como... si algo empieza como un gusano, dale la oportunidad, que a lo mejor se convierte en una bonita mariposa. Como el patito feo. Yo de esto he aprendido que ni un buen comienzo asegura el éxito, como hemos podido ver, ni un comienzo desastroso asegura un final desastroso, y que simplemente debemos de disfrutar el recorrido de todo esto. No ver solo el principio y el final, sino lo que pasa en medio. Lo importante es participar. Entonces, como conclusión, todo comienzo es bueno, aunque luego hay que instalar actualizaciones. Tú también opinas. Pues en Melmac no... perdón, ahora que me he bajado la música. Pues en Melmac no solo queremos que nos escuchéis a nosotros, sino también queremos escucharos a vosotros. Sí, es que parece nuevo, Santi. Parece nuevo. Parece que es el primer programa que hago. Y para ello, pues utilizamos Twitter, que si no nos seguís en Twitter... ¿Qué estáis haciendo que no lo estoy siguiendo en Twitter? Por favor. Eso digo yo. En Twitter tenemos la cuenta que es @enmelmac, y de vez en cuando, pues... tuiteamos cosas interesantes. Y nos comemos gatos también en esa cuenta. Y liberamos gatos. Importantísimo. Y lo que hicimos en la cuenta, para que tuvierais voz también en el programa, aunque no nos hubieseis escuchado, era preguntaros por los comienzos a vosotros, los comienzos que más os impactaron o que más os gustaron de películas, libros, de series, de videojuegos. Vuelta ciclista. De la vuelta ciclista, de partidos de fútbol famosos. Y nos habéis contestado. Ya sabéis que si queréis participar en próximos temas del programa, escribirá a Melmac. O sea, sí, nos seguís Melmac, y nos contestáis cuando os preguntemos. Bueno, pues os preguntamos si nos habéis dejado perlitas como estas que os va a comenzar a decir Kibo. A ver, Project Guaraná nos dijo Cosmos, a Space Time Odyssey. Bueno, es que Santi me está haciendo un gesto de ¡ay, ay, ay! Me está picando algo. Bueno, a lo que iba. El señor Project Guaraná nos decía Cosmos, a Space Time Odyssey. Algo así. Un inglés de Oxford. Algo así. Completamente. La unión de las diferentes escalas de la vida nos cautivó desde el primer frame. Vale, ¿has visto no, Cosmos? No lo he visto. Es una serie de documentales muy chula. Yo he visto la antigua, la nueva no. Es que han hecho un remake ahora este año. Ah, creo que la tengo por ahí. Te la compraste en la Euskal Encounter. Sí. Nevesuchan, nos comentó: aunque no soy muy apegada a las religiones, el principio del príncipe de Egipto siempre me pone la piel de gallina, punto y coma, de mayúscula, o sea, nos ha guiñado un ojito y nos ha sonreído. Ay, qué virtualmente. ¿Has visto el príncipe de Egipto? No. Yo tampoco. ¿Has visto el príncipe de Bel-Air? Somos muy viejos. Nos dice el público, o sea, aquí, por aquí está, soy James. La cla. Y nos dice que nos va a encantar si la vemos. También nos comenta Neves Chan que ¿quién no se ha motivado con esta intro? 140 caracteres no son suficientes para explicar lo que me hace sentir. Y nos pone un enlace a YouTube con el opening de Super Smash Bros. Melee. Juegazo. Juegazo. Bueno, está mal, no está mal. El señor Regic, que nos lo ordena muy bien, muy bonito, está perfecto. Sí, nos lo deja muy bien ordenadito, sí. Nos dice un juego, Bioshock Infinity. De acuerdo todos, ¿no? No he jugado, pero bueno, sí. Vale, pues estamos de acuerdo porque sí. Bueno, fiamos de él. Literatura, Fahrenheit 451. Un super libro de Ray Bradbury. Ah. Película, Inception o Looper. Aunque tratándose de películas así, tanto comienzo y final. Vamos, que le impactó tanto el comienzo como el final. Menudo es. Menudo es. Quedó toda la película impactada con la boca abierta. Y ojo, que sigue. Y hay más comienzos de diversas artes que me han dejado impactado. No digo por qué. Para ver quién coincide conmigo. Nuestro amigo Frícula nos dice varias cosas. Nos dicen que le impactó el comienzo de Alien, de Zelda, de Resident Evil, de Akira Kurosawa. No sé, el comienzo de Akira Kurosawa debe ser la película Akira. Me imagino. Porque Akira Kurosawa al principio es Akira. Hellraiser, a lo mejor las primeras películas Shakira de Akira. ¿Shakira o Akira? Shakira. Shakira Kurosawa. Waka, waka. Bueno, Hellraiser. ¿Que Waka Waka está inspirado en Pac-Man? Seguramente. Continúa con Pesadilla en Elm Street. La vida es así. Humor amarillo. Ojo, ojo ahí. Humor amarillo. Y cómo no, Alf, dos puntos, cierra paréntesis, no sonríe virtualmente. Me encantan las sonrisas virtuales, por cierto. El comienzo de Humor amarillo. El comienzo de chinos, japoneses dándose de leche. Sí, cuando llegaban así en pareja y decían una frase. ¡Aguachibnini! Y se iban corriendo contra un muro. ¡Plas! ¿Qué deponios? Nos dice Donnie Darko y Kick-Ass. Pero ojo, el cómic. ¿El cómic de Kick-Ass? ¿Tú has leído el cómic de Kick-Ass? No. ¿Y la película la has visto? Sí. ¿Te gustó el comienzo? No me acuerdo. A mí el comienzo o sea, que no me gustó. El comienzo es un poco... Aunque ves a un tío que se estampa contra un coche. Ah, es que no me acuerdo. La he visto, pero no me acuerdo. Fran 31992... Muy crítico, con el 91, ¿no? De 31 de septiembre del 92, qué jovenzuelo. Oh, dice, el de Breaking Bad, tantas preguntas en el aire que me obligaron a ver el capítulo y luego la serie. Breaking Bad, ¿eh? Gran serie que ya hemos hablado anteriormente de ella en nuestra sección. El locuelo de Hilsack nos dice, el Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. La primera embestida de orcos contra elfos blandiendo espadas. Puf. Orcos contra elfos y humanos. Que es cuando le cortan los deditos al maligno de Sauron. De Sauron. Saruman, el rey de los orcos. Sauron. Sauroman. Sauroman. Sube música, sube música. No sé si os habéis dado cuenta que cuando no sabemos qué decir, subimos música. ¿El sentido de la vida? ¡Oh! ¿Clander? Ay. Por cierto, Hilsack sigue diciendo, perdón, el episodio 1 de Friday Night Lights, con Jason Street intentando placar al running back, y que, lo siento, no puedo seguir hablando de ello porque debe ser muy impactante. Running back. Bueno, si le hace un placaje debe ser súper impactante. Rubik Jogomix nos dice... Doctor Who, please. Doctor Who. Tú eres el experto en Doctor Who. Yo soy el experto. El principio de Doctor Who es un capítulo... Doctor Who 2005, que es la que he visto. Es un capítulo en el que lucha contra unos maniquís de plástico. O sea, impacta porque dices... Es muy malo. Muy cutre, ¿no? O sea, muy cutre. Menos mal, luego va mejorando la serie. Seguro que es de 2005. Sí, seguro. Edu Guaje Villa nos dice, yo recuerdo el primer capítulo de Death Note y los 36 siguientes, porque me enganchó totalmente y la vi entera en un fin de semana. Qué super serie. Por Death cierto, Note. Edu Guaje, tienes que salir más. No te quedes un fin de semana viendo una serie entera. ¿Qué, ¿tú eres más de L o de Kira? De Kira. Ah, yo también. Ay, Gallimix nos dice el primer capítulo de Eureka, en general, o sea, el capítulo entero, especialmente cuando se encuentran fugazmente con ellos mismos. ¿Has visto Eureka? No. Pues te acaban de hacer un spoiler gigante. A toma por saco. Salaito del Sar nos dice: Lost, Espartaco, StarCraft 2, MGS, que no sé si es una serie de Antena 3, SMS. Metal Gear Solid. El de MSX debe ser. Ah, no, Solid, el de PSX. Pacific Rig, salvar a Soldado Ryan. Salvar a Soldado Ryan. Y nos dice que si nos sirve. Nos sirve. Me vale, me vale, maravilloso. Y también hace un inciso de Walking Dead también. El principio de Walking Dead tampoco es que sea la re hostia. No, la verdad es que no. La serie es un poco al final. Me empieza bien. Es una serie de personajes que viven en una granja. Empieza arriba, empieza aquí arriba, pero bueno, eso lo hemos hablado ya antes de ya. Sí, las series ascensores. Sí, sí. Nuestro amigo Shannon Víctor, perdón, que hemos estado aquí, estamos aquí. El primer capítulo, ya sabéis, el primer episodio. Estamos un poquito tomando contacto. Tomando contacto, comienzos. Shannon Víctor, o Shannon Víctor, porque no lleva ahí. Dice: dos comienzos son los que me han marcado. El de El Día del Tentáculo y V de Vendetta. V de Vendetta. Peliculón. El señor Soy James, que le tengo aquí a mi derecha, que no quiere hablar. No habla, pero está aquí. Timidín, nos dice que uno de los comienzos más impactantes para él fue el del videojuego Bioshock 2. ¿Te gustó, James? Grita así, La madre que la parió. Sofía Lamb. Menuda tipa, James. Arroba MuseDoom, que hace un inciso. Hola MuseDoom, te queremos, nos has seguido en casi todos nuestros proyectos. Y dice que le impactó Dexter acechando a su presa en la noche diciendo "Tonight is the night". Y lo que vendría luego, que también le enganchó tremendamente. ¿Has visto Dexter? Sí, me gusta, hasta la tercera temporada. Por cierto, lo de acechando a tu presa, que es una canción de Julio Iglesias. Tonight is the night, y lo sabes. Y lo sé. Y para terminar, ahora sí que sí, J. Morsa nos dice: el comienzo de Alfred J. Quack. Ver a su familia morir en el primer capítulo a manos de un coche fue un tanto gore. Normal. J. Morsa es mayorcete ya, ¿eh? Alfred J. Quack. Yo no me acuerdo del principio. No, y viendo ese principio, mejor no acordarse. Claro. Seguramente en nuestra infancia lo borraría. Claro, seguramente lo hemos bloqueado. Yo solo recuerdo que Alfred J. Quack salpica, chapotea y es feliz y en el agua. Y hace cuacua. Y hace cuacuac. Y como ya os hemos dicho, ya sabéis que si queréis participar en próximos programas tenéis que seguir a @enmelmac en Twitter. O bueno, sí, bueno, en Twitter, porque en Facebook no tenemos, ¿no? No. Facebook es para los losers. Y eso, que cuando preguntemos cosas nos contestáis y a lo mejor salís en el siguiente programa, ya sabéis. @enmelmac. Y Sara, como es tan maja ella y es la primera vez que estamos en contacto con ella, para que nos conozca mejor, nos ha hecho un test, ¿o no es así, Santiago? Sí, nos ha hecho unas preguntas para calibrar nuestra personalidad y así meternos en su base de datos. Para así poder meterse mejor con nosotros. Y someteros a pruebas humanas. Poco a poco. Espero que no sean cosas nazis malas. A ver cómo ha ido esto de las preguntas. Por cierto, tendremos invitados a los que sí. Sara someterá al test. Sí, Sara someterá al test cada semana a un invitado diferente. Ya lo iremos viendo. Estar atentos. Aquí vamos con el test de Sara. Hola, soy el Sistema de Ayuda Radiofónica Automático, o Sara. Seré tu entrevistadora. Hola, Sara. Hola, hermosa. ¿Cómo te llamas? Kibou. Santi. Pero me puedes llamar Santi Alon. ¿Edad? 31. También 31. Más joven de lo que parece. ¿Por qué dudas? ¿Por qué me considero joven y no? Más mayor de lo que parece. ¿Te consideras eso que llaman friki? Sí, porque tengo un pijama de Bob Esponja. Yo no, porque friki es como una moda. Yo soy un entusiasta, como decía un amigo. ¿Te gusta más Star Wars o Star Trek? Soy de Star Trek Wars. Star Wars, Star Trek, no he visto nada, excepto las últimas películas. ¿Eres más de DC o de Marvel? ¿O quizá de otro? Soy de los dos. Yo soy más de Marvel, aunque DC cada vez me gusta más. ¿Qué lugar imaginario de videojuegos, películas y libros te gustaría visitar? Ah, esto es muy difícil. Rivendell. Oh. ¿Te has quedado muy loco? Sí. Yo iba a decir Hobbiton. Pues mira, podemos quedar. Venga, ¿Cuál es la consola que simboliza tu infancia? La Super Nintendo. NES, pero esa es la consola, pero en realidad fue la nuestra. ¿Los videojuegos, solo o acompañado? Depende del día a día. Hay días que me gusta jugar acompañado y otros solo. A mí, las mejores experiencias han sido solo, porque disfrutan más las historias, pero me gusta más jugar acompañado. ¿Cuál fue la última película que viste? Lego, la película. Lucy. ¿Te gustó? Me encantó. A mí Lucy no me pareció mala. ¿Pagaste por ella? Y digamos que pagué por ella. La cuota de internet, ¿no? yo pagué 16,50 que tengo el ticket. Y lo tiene ahí. Ah, enquistado. Tengo enquistado. Si tuvieses que torturar a un enemigo, ¿con qué serie de televisión lo harías? Sin dudarlo, Ana y los Siete. Yo con Amar en tiempos revueltos. Me encanta la intro. ¿Qué videojuego fue el que más te ha sacado de tus casillas? El Battletoads, ¿se dice así? ¿Battletoads? De la Super NES. A mí el Super Meat Boy, que me encanta, pero, o sea, te mueres, pero te apetece jugar más, incluso muriendo, y te cabreas con el juego, pero sí. ¿Qué te saca una sonrisa? Hacer Perdidos en Memba. A mí me saca una sonrisa que me preguntes eso, Sara. Sara, ahí estoy. ¿Con quién te irías de fiesta? ¿Con Chechu de Médico de Familia o Guille de Farmacia de Guardia? Con Guille, tiene pinta de mal, de perverso. Sí, yo he visto a Chechu saltando de trampolín y me parece un pijo insufrible, así que sí, con Guille también. ¿Algún personaje de ficción ha sido tu amor platónico? Tía de tópico, Lara Croft. A mí todas y cada una de las acompañantes del Doctor Who, excepto, bueno, casi todas. ¿Qué villano de ficción te ha gustado más? Freezer. Freezer. Goku, Freezer. ¿Pero Goku elijo, o Freezer? El hijo Freezer, muy bien. Yo GLaDOS, porque te saca de quicio y aún así la amas. ¿Pero te comiste la tarta? Sí. ¿No se nota? ¡Ja! Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería? Volar. Controlar el espacio y el tiempo. La materia y el tiempo, mejor dicho. Flipas. ¿A qué personaje de ficción hostiarías? A un Obregón en Ana y los Siete. Yo hostiaría a Ron Weasley, o mejor al que dobló a Ron Weasley, que hace que odie a Ron Weasley. Ron Weasley de Harry con Coca-Cola. Gazpacho y Mochilo. Siempre van con... Con Mariano Rajoy para superar la crisis. Con Pincho. Dime una canción de series, películas o videojuegos que te gustaría escuchar. Esta te la dejo a ti. Pues me lo pones difícil, ¿eh? Yo creo que me voy a quedar con la intro de los Fruities. La intro de los Fruities. Qué serio. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar? Me podéis encontrar en Perdidos en Melmac, en las fiestas Escape, como DJ Kibou. Cuando estoy en Escape me pongo el DJ delante. A mí en Twitter como @santialonblog, en YouTube como santialonblog, santialongp, de Last Coin, y aquí en Melmac contigo. Un inciso, sí, @DJ Kibou. Os quiero. Sí, muchas gracias por contestar. Ya estás en mi base de datos. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Gracias, Sara, por venir. Pista número 3. Si te descuidas, puede comerse a tu gato. Y en Los Simpson volvió en forma de chapa. El top. Y este es el comienzo de una sección nueva. Voy a decir una sección nueva, pero bueno, el programa entero es nuevo. Así que... sí, también es nueva. Una sección en la que, de la que me encargo yo y en la que intentaré hacer tops de cosas relacionadas con el tema principal del programa. Se me ha quedado el cuerpo roto. No me digas. Se te ha quedado... Se me ha quedado el cuerpo roto antes y ahora. Que acabo de encender el micrófono. Claro, si hablas al micrófono mejor. Muy bien. Básicamente se trata de un ranking en el... que de eso, de cosas relacionadas con el tema principal. Esta vez se trata de... un top 5 de programas de televisión que deberían volver a la televisión. Esto es. ¿O no? Puede ser muy tétrico. Puede ser, es muy bueno, es muy bueno. Lo que pasa es que es un top que he hecho que no tampoco lleva un orden. O sea, son 5 programas que deberían volver a la televisión. No es que sea uno mejor que otro, pero sí, bueno. Una epifanía. Desembucha, que nos tienes, desembucho. Nos tienes en vilo. El primero sería... ¿recordáis el gran juego de la Oca? Ven a jugar al gran juego de... ¡Oh, la canción! Oca. ¡Madre mía! Sí, sí, todos. Sí que te acuerdas. Pues el juego... O sea, el programa se desarrolló desde 1993 hasta 1995 en Antena 3. Y iba de eso, de... Era un programa familiar de los que ya no hay. Pero yo en ese programa había gente, había riesgo de que la gente muriera. Casi que sí. Había... ¿Las pruebas de la piscina? Bueno, vamos a explicar más o menos cómo iba el programa. Vamos a ver. Eran 4 concursantes que simulaban las 4 fichas del juego de la Oca y tenían que pasar de tirando un dado de casilla en casilla y dependiendo de... Bueno, tirando un dado con un mando a distancia, así que iba uno, ha hecho mal la seña. Tenían que pasar de casilla en casilla y en cada casilla había un tipo de prueba. Y cada prueba era... Madre mía, qué pruebas. El concurso se originó en Italia y se llamaba Il Grande Gioco della Oca. Ah, así mola más. ¿Has visto? Il Gioco. Estos italianos. Oca. Mola más. Pues había diferentes pruebas, como la lucha de barro. Estaba el Flecky. No. Que madre mía, el Flecky era un peluquero. Loco. Loco. Que te hacía 3 preguntas. Y si fallabas, según ibas fallando preguntas, te hacía un trasquilón. Pero eran preguntas jodidas. Eran preguntas bastante complejas, diría yo. A mí ahora mismo me haría falta visitar a Flecky. Que te corto las puntas. Es un dato totalmente metapodcast, se llama esto. Que, por cierto, bueno, volvió el juego de Loca, sí volvió. O sea, necesitamos que vuelva este tipo de juego, pero volvió en su día. Volvió en 1998. ¿Pepe Navarro? Oh, madre mía, tenemos aquí acabo una. Acabo de pasar el podcast ahora mismo. Emilio Aragón. Me dice el público diciendo: no, Emilio Aragón. Emilio Aragón fue el primero. Claro, es que luego en el 98 lo presentó Pepe Navarro y se llamaba El Nuevo Juego de la Oca. Claro, que tú le pones algo delante, el nuevo. The Next Level. Si estaba Pepe Navarro perverso, tenía que ser el juego seguro. No. ¿Qué datos tienes tú de Pepe Navarro? Esta noche cruzamos el Mississippi. Vale, muy bien, muy bien. Algo es algo, algo es algo. Con Crispin Klander, por ejemplo. Crispin Klander. Estamos muy, volviendo a cosas muy... No le veo yo haciendo el juego de la Oca, No, eso, yo creo que debería volver este juego porque es un programa familiar con pruebas... Bueno, había pruebas que había ahí tías casi en pelotas, pero... Y por eso tendría que volver. Y tendría que volver por eso, sí, señor. Venga, súbeme la música. ¿Os acordáis de los veranos de cuando éramos pequeños? Sí. De la televisión, que molaba un montón. Te levantabas y había niños en la televisión. No solo programas, no solo había dibujos, había niños. Niños que te hablaban, gente de tu edad. No te rías, Kibo. Eres un perverso, mente sucia. Y lo que yo pienso es que deberían volver... Los niños. Los niños, no. Deberían volver los concursos infantiles, sí. En plan el Megatriz veraniego. ¿Pero también el de Leticia Sabater? Quizá menos. Ah. Es que era menos niña. Leticia Sabater ya era mayor. Ya cuando mediodía con alegría, ¿no? Era. A mediodía con alegría. Sí. Y hacía, ¿os acordáis que hacía aeróbic en el programa? No quería acordarme. Ay. No, bueno, quería, pues, haberme, no quería haberme acordado de eso. Yo quería poner el ejemplo del Club Megatrix en veraniego, que lo hacían en Villanueva de la Cañada, no sé si os acordáis, que era en el Acuópolis. Oh, ¿vale? Me encanta. Que hacían pruebas a los niños. Era un poco el juego de la Oca también, pero con pruebas a niños y molaba un montón. Y bueno, este duró un montón en la tele. Dios mío, qué musicón me has puesto así de repente. Estuvo desde 1995 hasta 2013. O sea, hasta el año pasado. ¿Perdona? ¿Estuvo Megatrix? El Megatrix, pero no el Megatrix veraniego, es claro. No, el nuevo Megatrix. Yo era del Club Megatrix, ¿eh? Yo también era del Club Megatrix. Cartas a casa. No, pero estuvo hasta 2013 el programa Megatrix. El veraniego no sé hasta cuándo estuvo, estaba buscando información y no sé hasta cuándo estuvo. Sí. Es que tiene un dato aquí. Tengo un dato importante. Muy importante. Era que se celebraba en Acuópolis, que está en Villanueva de la Cañada, sí, en Madrid, y sí, que los presentadores eran niños. ¿Os acordáis de los niños que llevaban el pelo a tazón? Ojo. Madre mía, vivan los 90, vivan los principios de los 90. ¿Pero por qué ese dato? Para acordarme de quién era el niño, para hacerme una imagen mental. Era así morenito, el más bajito. Claro, sí, luego sí. Luego había sí, una chica, ¿no? También. Había una chica, no recuerdo el nombre. Pero sí, una rubia, puede ser. Una rubia. Los presentadores eran niños, eso ya no lo hay. No. O bueno, a lo mejor sí lo hay. Yo es que no veo programas de niños. Claro, porque ya eres un adulto. Porque ya tengo pelo en el pecho. Bribón. De hecho, Bribón. Está haciendo el podcast sin camiseta. No digas eso, que es mentira. Pero bueno, súbeme la música, vamos a ir al siguiente. Así. Hay muy poca ciencia en la tele, muy poquita ciencia. ¿Punset? Pero Punset, o sea, te habla Punset y a la tercera frase estás ahí en el quinto sueño. Ya. No, no es que estés en el quinto sueño, sino que estás con el culo torcido. Oh, sí, bueno... Broken Ash. Diríamos un culo roto. Un pantalla azul de Sara. Bueno, pues debería volver un programa que se emitió en Estados Unidos desde 1992 hasta 1997 y en España también, desde el 92 hasta el 97, en el que un científico loco con una bata verde fosforita nos enseñaba ciencia a los niños. Y sí. ¿Recuerdas cómo se llamaba ese programa? El mundo de... El mundo de Big Man, o sea, un super programa. Grandísimo, grandísimo. Era brutal. O sea, yo recuerdo un se amolaba porque enseñaba ciencia con experimentos para niños. En plan, enseñó una explosión nuclear con pelotas de ping-pong. No te digo más. La misma explosión nuclear que acaba de tener Santi en su garganta. Sí, bueno, metía pelotas de ping-pong en una urna, antes estaban todas quietas, entonces simulaba que una de las pelotas de ping-pong era un neutrón o un electrón. Ya no lo recuerdo bien, pero no lo aprendí muy bien. Uno de esos. ¿Sara? ¿Neutrón o electrón, Sara? Júgatela. Tú júgatela. Yo diría que electrón. Venga, un electrón. Venga. Era una de las pelotas de ping-pong que chocaba contra otro electrón. Entonces provocaba que todas las pelotas... Negativa. Entonces todas las pelotas empezaban a botar. Entonces eso era como la explosión nuclear, ¿no? No me subas la música, que no he terminado con este programazo. Dale. Los presentadores, ¿recuerdas los presentadores? Sí. Que era Big Man, que era un científico loco. Estaba Lisa, que era la chica que leía las preguntas. Yo me acuerdo que decían, nos escribe Juan Antonio de Salamanca. De Salamanca. Y yo decía, no puede ser. No. O sea, los niños de Estados Unidos, o sea, escriben desde aquí hasta Estados Unidos. Mentira, estábamos engañados. Seguramente fuese Timothy Dalton de Nebraska, sí. Pero bueno, y aparte de Lisa, que era la que leía las cartas y la que era la alumna de Big Man, estaba Lester, que era una rata. ¿No sabes de la rata sucia? Sí. Era una rata gorda. Pero no, era un hombre disfrazado de rata sucia. Sí. Ese dato es mucho más importante que... Era un hombre disfrazado de rata. Porque más de una habrá tenido pesadillas con Lester. Y estaba sucia de verdad la rata. Sí, no, se lavaba mucho. No es como los sistemas operativos, Sara, que los sistemas operativos son limpios. No hay que limpiar de vez en cuando. Las ratas no. Nos hacemos un autocleaning. Claro. Siempre nosotros que mismos. Hay que purgaros. A las ratas también. O sea, sí, muy mala comparación, ¿eh? Muy mala comparación. Pues eso, el número 3 sería el mundo de Big Man. Sería el mundo de Big Man. Debería volver a la televisión. Aunque lo pusieron en 4 hace un tiempo, pero bueno, debería volver nuevos programas del mundo de Big ¿Y qué Man. Se llamaron? El nuevo mundo. El nuevo mundo de Big Man. O el mundo del nuevo Big Man. Súbeme la música aquí, Bow. El cuarto programa que me gustaría que volviese es... Y además este estarás de acuerdo conmigo, seguro. No. ¿No? No. Es el informal o esplunge. Creo que hay cosas que mejor tenerlas en el recuerdo. Sí. No me digas, el informal mola un montón. Tú lo has dicho, molaba. Bueno, ahora, aunque... no creo que molara. Porque ahora, ¿quién lo presentaba? ¿El Florentino o el otro? Javier Capitán. No. Felixuco. Miki sí. Nadal. No, Miki Nadal no. Felixuco ahora no me hace gracia. Hoy he visto a Felixuco en la calle, fíjate. Fíjate cosas. En la vida. Metapodcast. He visto a Felixuco en la calle con... ¿Con pelo? Con Chiquilicuatre. Con el actor. Les he visto por la calle Gran Vía. Y el mundo sigue su curso. Casi abrazo a Felixuco. Bueno. Splunge lo siguen echando, ¿vale? Lo echan en la 2, de vez en cuando... Y lo que pasa es que son programas repetidos. Y Splunge hace 300.000 años que lo echan. Y es una cosa que no entiendo. Vamos a ver. Ojo. Fue un programa que empezó en 2005. Splunge, ¿eh? Sí. De enero a junio. Y solo tuvo 15 capítulos. Y era brutal. O sea, tenía un 15% de audiencia. Lo que ocupaba solo ese programa. ¿Por qué quitaron Splunge? Porque se les acabarían las ideas. Splunge, por cierto, era un programa de humor que estaban... Ten en cuenta que son sketches muy cortos. Era un programa de sketches, ¿sí? Y estaban Florentino Fernández, Eva H., me parece que lo tengo ahí apuntado. Patricia Conde. Agustín Jiménez. Y Miki Nadal. Y entre esos... Y Keke. Keke también estaba. Y Keke, pues ahí no está apuntado. Era brutal, porque ya no hay programas de sketches en ese plan. No. O sea, los últimos que he visto ha sido Cruz y Raya y no merecen la pena. Por cierto, dato curioso, ojo, cuidado. Splunge, el nombre de Splunge proviene de un conocido sketch de Monty Python, Flying Circus, que decía, el propio sketch decía que esta palabra significa que no es bueno ni malo, ni tampoco indeciso. Splunge, o sea, cuando es yo quiero decir, esta serie me parece Splunge. No es ni buena ni mala. Splunge. Es ni fu ni fa. Yo pensaba que Splunge era lo que decíamos cuando no sabíamos inglés. Ni fu ni fa. Y por último, pero no menos importante, porque esto no es un top, ya he dicho, esto básicamente es una lista de 5 programas que deberían volver a la televisión. Digo, Dove 6. ¿Alguno habéis visto Dove 6? Este es un poco oscuro. No. ¿No? ¿Dónde se emitía? Se emitía en Canal C, que era de un canal de canal satélite digital. Ah, es que no tenía yo... No tenía edad para pagar. Y esto fue del 99 al 2001. Pero, Sara, tú lo puedes piratear. Claro, tú tienes un sistema operativo ahí. Es que lo ponen muy difícil. Ponen muchos cortafuegos. Madre... Yo creo que no lo puedes piratear porque hace 13 años que no lo echan. Y era un programa... Soy nueva. Era un programa dedicado exclusivamente a los videojuegos que echaban todas las semanas. Y lo presentaba Eduardo Jiménez, un tío con el platazón. Voy a decir una cosa. Ojo. ¿Por qué has elegido Dove 6 y no Bit a Bit? Porque Dove 6 molaba mucho más que Bit a Bit. Bit a Bit, o sea, molaba porque estaba Guillén Caballé con pelo, con ojo. Pelo. Pero yo era demasiado pequeño para Bit a Bit. O sea, no tengo un recuerdo. Tengo mejor recuerdo de Game 40. Pues, sí, también, pero yo de Dove 6 no me acuerdo para nada. Y fíjate que David sí. No, pero Dove 6 molaba mucho. O sea, molaba porque era televisión seria de videojuegos, ¿sabes? En la que hacían análisis, noticias, se iban a E3. Cuando se acababa la Nintendo 64 hicieron un programa especial entero. Y de eso ya no hay en la tele. O sea, ya no se habla de videojuegos en la tele como Dios manda. Ya no se toma como algo serio. ¿Puedo poner un programa que debería devolver? Así de que se me acaba de venir. Venga. No sé cómo se llama. Por favor. No sé si te acordás de un programa que echaban en la 2. De uno de para niños también o para adolescentes. Que estabas en un castillo y tenías. La noche de los castillos. No. Con Anthony Quinn. Debería volver también, por cierto. No. Era un programa que echaban en la 2 por la tarde. Que era como un croma verde y tenía gente. Pero no era para niños. ¿No era de Telemadrid eso? Sí, no era, creo que era de la 2 o Telemadrid. La 2. En la 2, sí. El público dice la 2. La 2. El público dice la 2, que el público lo vio más al norte de Madrid, bastante más al norte. Pero no era para niños, era, sí, era para público. Sí, no eran niños. No, era para adolescentes. Hacían pruebas sobre un croma verde. Exacto. ¿Sabes? Sí. Y uno le iba indicando a otro lo que tenía que hacer. ¿A la derecha, a la izquierda? Exacto. Programón. Programón. Y el programa era un superordenador. Te regalaron un ordenador. Y nada, esto, pues eso, estos han sido los programas que deberían volver alguna vez a la televisión, o por lo menos algún pseudo programa de este tipo. Consejero de la televisión, si nos estáis oyendo, adelante, a Santi Alón, por favor. Y durante todo el programa de hoy hemos estado dando, bueno, Sara nos ha estado dando unas pistas sobre el personaje secreto de la semana. Pistas dificilísimas. Pistas, han sido un poco fáciles, esta sí. Por ser la primera, estaba cantado prácticamente. Un personaje al que también le queremos dedicar un poquito el programa de hoy, a pesar de que no va en metro. Exacto. Pero si se cagará. Seguramente. Sara, por favor, ¿nos puedes decir quién es el personaje secreto de esta semana? Pues es un personaje de nuestra infancia que nos ha estado acompañando durante todo el programa y será protagonista nuestro. Y es el entrañable Alf. Gracias, Sara. Gracias. Y por hoy terminamos el episodio piloto. ¡Oh! ¡Qué penica! De lo que ha sido el comienzo de Perdidos en Melmac. Pero amenazamos con volver pronto. Amenazamos con volver pronto. No decimos fecha porque no lo sabemos bien, pero amenazamos con volver pronto. Y Sara nos va a recordar la forma que tenemos de contacto. Sara, por favor. Contacto. ¡Qué programón! El email es perdidosenmelmac@gmail.com. Lo que queráis escribirnos lo podéis hacer en esa dirección. Escribir también cosas guarras, dinero, todo lo que queráis. Aportar ideas, por comentarios. Ejemplo, también. En Twitter también lo podéis hacer en @enmelmac. ¿En Melmac? En Melmac. Ahí es donde estamos más activos, de hecho. ¿Has cogido acento de otro lado? De Zaragoza. Acabo de contactar con un sistema de... ¿Te has bajado algún de la profunda Zaragoza? ¿Algún plugin, quizás? Un plugin de zaragociano, no. ¿Y, sí. ¿Y en el inbox? En iVox, sí, señor. iVox. Nos podéis encontrar iVox. Como Perdidos en Melmac. Que supongo que lo habréis hecho ya para bajaros este audio, supongo, esperemos. Y también nos podéis escribir en los comentarios de del audio para decirnos lo bien que lo hemos hecho, lo guapos que somos. Efectivamente, y que yo me corté el pelo. En el próximo programa, por cierto, que no sé si será dentro de 15 días, de un mes, dos, no sabremos, ya llegará, será pronto seguramente. Hablaremos de... ¿De qué vamos a hablar? ¿De dónde está esa gente? Esa gente. Parezco Lobatón. ¿Dónde está esa gente que hace mucho que no vemos en la televisión? Sí, yo lo he titulado sutilmente ¿Hay vida después del éxito? Flipas. Pues un placer, Kibou. Es Santi. Sara. Hasta la próxima. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en Melmac. Recordad que aquí os esperamos, en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Miau. Deprimido. Y cuando está deprimido no puede hacer nada. ¿Por qué estás deprimido? Díselo al doctor Elliker. Es por algo que ha leído. ¿Algo que ha leído? El universo se expande. ¿El universo se expande? Bueno, el universo es todo. Y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes! Claro, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? Brooklyn está aquí y Brooklyn no se expande. Y no lo hará en billones de años, Salvi. Por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí. ¿Eh? ¿Eh?